Estamos en el Centro Cultural Volveré, en el marco del tercer mundialito que realizamos. Este es el primero durante el año, la verdad que muy contento porque bueno, ha tocado un día hermoso. Hoy se está jugando la semifinal, seguimos con la otra semifinal y calculamos que en una hora ya vamos a estar terminando con la premiación. Vino Sarmiento, Libertad Unido, Los Aromos, Ateneo San Esteban, Centro Cultural Volveré armó otro equipo y... No me estoy olvidando ninguno, así que bueno, son 6 equipos los que vinieron. La semifinal está en pleno desarrollo, proseguimos con la segunda semifinal y final y premiaciones. La final se va a estar realizando aproximadamente dentro de una hora, es lo que calculamos. No, la verdad que muy bien, súper competitivo, recalcar el gran laburo social que hacen los clubes, con el respeto de los chicos, la educación, el compromiso, y también quiero agradecer hoy que en el marco de este vino Gustavo y Marisa, a entregar instrumentos deportivos para los equipos, que creo que es muy valorable en estos tiempos que la estamos pasando tan mal, que vengan a brindar una ayuda, la verdad que quiero rescatar eso, y también el laburo de los compañeros que han laburado incansablemente para que esto se pueda dar de la mejor manera, ¿no? No, la verdad que es muy importante, más en este marco, que la verdad que es una situación crítica para todos, pero bueno, esto es a pulmón, lo hacemos con las herramientas que podemos, gracias a Dios con un municipio que está aportando del lugar que puede, más un gran laburo militante de todos los compañeros, así que bueno, la verdad que es más que agradecido.